Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis compañeros? Buenas tardes a todos. No puede hablar, Nora. No, puede sí puedo. Hablar, estaba esperando a ver el tono en que usted ingresaba al programa. Mire, ¿ah, lo sí? lo que estaba esperando. Porque como el mío es un tono entre preocupado y enojado. ¿Ah, sí? ¿Está preocupada y enojada? No, digo, simplemente todo lo que se está diciendo alrededor del tema de la muerte de Massera a mí se me reduce... me enoja terriblemente que haya podido ser tan terco como para irse con el silencio guardado y bajo siete llaves algunas cosas que son tan hiper necesarias para poder hacer justicia, como las identidades a las que entregaron los bebés. Entonces me da rabia que se pueda morir con su mujer y su hijo dándole la mano y en el medio de la familia naval. Eso me provoca. Después, por lo demás, coincido con madres, abuelas y los organismos. Nosotros jamás hemos deseado la muerte ni brindamos por la muerte de nadie. Solo queremos justicia y cárcel común. Lo de Massera tiene, más allá de su personalidad siniestra, tiene que ver con una tradición, con un pacto que hizo la dictadura militar, claro. Un pacto de silencio. Sí, que no es una tradición, es un pacto, justamente. Es una tradición también de los militares de nunca dar explicaciones de sus crímenes. Eso también, en tantos golpes militares la fueron labrando, esa tradición, ¿no? Hola, quiero saludar a los oyentes primero y después, sí, con respecto, a mí me gustó mucho la tapa de página hoy, que dice que algo así como que el infierno es poco. Sí, sí, porque hay crímenes que no tienen crímenes, manera de nombrar. Pero bueno, yo creo que no se puede, hay ciertas cosas que no se pueden corregir. Yo tampoco deseo la muerte de nadie, ni me interesa. No la festejo, yo lo que digo es que no la festejo. No hay nada que festejar, que se muera este personaje siniestro. Pero de alguna manera, pero quiero recordar algo, de alguna manera no es que se fue impune. No, para nada. Porque él fue acusado y fue condenado. Después la ley de punto final, evidencia de vida, la amnistía lo desprocesó. Pero como se anuló la amnistía, claro, él quedó condenado. Claro. No tiene cargo militar, no tiene, murió en el hospital naval, pero no pertenece al arma, inclusive. Uh-huh. O sea, no, esos son pequeños detalles que... No es un pequeño detalle. Es importante destacarle a la gente que se confunde con el tema de que murió impune por esta... Digo, no murió impune, no murió. Definitivamente no murió impune. Uh-huh. Pasó el primer juicio a la Junta, donde tuvo que pasar ese juicio a la, claro, Junta. Y después, los mejores años de su vida, en los que estando en prisión quizás hubiera podido abrir la compuerta de su memoria, como la están abriendo algunos, muy pocos, muy pocos, pero también corriendo el riesgo de, viste, que de repente se mueren algunos de los pocos que quieren empezar, sí, a hablar. Digo, en ese momento el indulto de Carlos Menem selló definitivamente los mejores años de la lucidez de este hombre, que efectivamente hace ya algunos que era una suerte de vegetal, como dice Olga Wornat, era un vegetal, y yo decía, un vegetal, los vegetales son mudos, qué hay conveniente. Plantas asesinas. Qué conveniente. Decía, no, está bien, pero realmente. Sí, bueno, digo esto, porque quedan muchos, ¿sabes? Entonces, si uno focaliza en que se murió el demonio, como hay un montón de demonios sueltos, claro, yo digo, se murió uno de ellos. Quizás el que usaron como emblema, pero no un símbolo, porque él era la represión. Él era la represión. A mí la muerte de Massera, sinceramente, no me provocó leer ninguna crónica, ninguna columna. No tiene nada que reparar esa muerte. No viene a reparar nada, no, lamentablemente. Claro. No. No. Dolor tras dolor, la muerte de él. El castigo para él, ¿sabe cuál fue el castigo para él? El fracaso del proyecto de él. Sí, seguramente. Ese claro. fue uno de claro. los castigos. Él debe haber sentido eso claro. como un... Y que como... un tipo impune no puede volver a reconstruir ese poder que tuvo. Ese debe haber sido el mayor castigo. No sé, yo qué sé, si tuvo castigo acá. La cosa es que era un asesino y esas cosas. Pero igual te digo, yo no hice como vos, yo sí leí. Pero en lugar de leer los medios que sé que iban a expresar con el matices lo que sentía, me puse a leer La Nación... Y Nueva Provincia. No, eso ya. En este caso es absolutamente tóxico. Sí. No, está bien, pero venía bien saber si iban a tener los mismos reflejos de siempre y los tuvieron. Ajá. Graciela, ¿cómo estamos? Aquí estamos compartiendo la tarde temprana con nuestros amigos, diciéndoles que nos llamen al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ya vemos cuál es el tema bicentenario de hoy. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Somos de sus voces, tierra de un canto ancestro. Alma de los reza baile, canto de la bandera, la tenemos que cuidar. Juntemos todas las manos, Latinoamérica en libertad. Tema bicentenario del día. Progresismo y populismo en la historia argentina, y vamos a tener un invitado muy importante, los progresistas y populistas, los dilemas de la izquierda y el progresismo y sus divisiones cuando aparece un gobierno popular. ¿Por qué el progresismo muchas veces se alía con las derechas en la resistencia a los gobiernos populares? ¿Cómo se llega a coincidir con el populismo desde el otro lado, desde formaciones de izquierda? ¿Cómo se llega a ver con simpatía y con apoyo un régimen populista? Bueno, populismos de derecha, populismos de izquierda, porque también estamos hablando de distintos tipos de populismo. Entonces, y hablamos de progresismos de derecha y progresismos de izquierda. Claro, ahora sí, cosa que nunca habíamos hecho, ¿no? Nosotros podíamos saber hace mucho que había un populismo de derecha con Mussolini, con Hitler, claro. pero y un populismo de izquierda como veíamos muchos al peronismo. Pero no pensábamos que había un progresismo de derecha. Un progresismo de derecha. Digo, y esta es como la vieja. Yo recuerdo haber escuchado por primera vez esto cuando dijeron también hay fascistas en la izquierda. Claro. Y como no se entendían como categorías hasta que las llevas a la práctica. Claro. Hasta que lo podés vivir en carne propia. Actitudes fascistas. Claro, ¿qué significa el fascismo de izquierda? Entonces, pero hay como en el no haber admitido que había progresismo de derecha, hubo quizá de nuestra parte cierto descuido, porque cuando vos mirás la historia del Partido Socialista, por ejemplo, un tronco del Partido Socialista es absolutamente antipopular y desprecia a las masas desde el origen. El Partido Socialista, por otra parte, va a odiar a Irigoyen, al régimen de Irigoyen, y va a apoyar el golpe de Estado de Uriburu y ponerse a disposición del gobierno de ese fascista. Eso lo hace el socialismo. En el derrocamiento de Perón en el 55, hasta el comunismo, ni hablar de Palacios, Alfredo Palacios, que hizo campaña en contra para que lo derroquen. Fíjate que hay como tres vertientes en eso, ¿no? Una sería la ideológica pura, que es la que vos estás delineando, que obviamente, entiendo, lo hacen por convicción. Digo, no es que están equivocados o le pifiaron, le erraron el bicachazo. No, hay desprecio a las masas. Hay una convicción en esa historia. Están los que preservan, digamos, la ideología más pura, los fines más puros. Y en ese caso, digo, hay como un no poder pasar de la teoría a la práctica. Y después hay un sector que es el que se incorpora siempre tarde, que yo le llamo el sector de la perplejidad. Es el que, en la primera circunstancia, cuando el pueblo avanza hacia un determinado lugar, miran con perplejidad, lo leen, lo anuncian, lo escriben y después se incorporan. Pero por suerte llegan. Hoy están llegando. Hoy están llegando algunos. Y otros sectores al revés. Arrancan desde un apoyo y se van alejando, porque también las alianzas de los gobiernos populares a veces son complejas para entenderlas. Son complicadas. Ahora, yo no sé si hay un desprecio por las masas o en algunos casos un temor. Caso del origen del socialismo sí había un sector que era directamente pensaba que las masas no estaban preparadas. Además, porque en otros casos después hay temores. Ajá. Hay temores de no saber pero qué hacer cuando... Pero es muy pusilánime eso, porque bueno, si vos escribís sobre algo que después no le tenés miedo, es de un grado de pusilánime. Claro. Bueno, eso fue lo que pasa, que eran teóricos alejados de la realidad. Claro, los primeros socialistas pensaban de las masas de lo mismo que los sectores oligárquicos, porque de ahí venían algunos de los primeros en políticos. En Francia mismo, muchos miembros calificados del PC terminaron votando a Le Pen antes de querer votar una situación intermedia. Claro. Digo, ¿eso cómo se llama? Claro. A la vez, insisto, los regímenes populares también tienen alianzas que son complicadas de digerir. Quiero decir, a la propia Eve Bonafini no le debe haber resultado fácil ciertos contactos del gobierno con Mario Ischi, con algunos intendentes que para la izquierda son poco presentables. Digo, también admitamos eso, la dificultad que implica cómo situarse ante un gobierno popular y sus alianzas, ¿no? Igual justo, Eve. Claro, y justo. Bueno, pero justo, ¿es una aliada del gobierno o no? No, me refería a que una vez convencida, Eve está convencida. Claro, eso sí. Progresismo y populismo en la historia argentina, entonces, hoy en Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Les voy a leer un parrafito de estos días, escrito por un escritor, un pensador de la izquierda que es un gran referente. Fíjense lo que dice. A medida que los días vayan pasando, el país comprenderá crecientemente las verdaderas dimensiones de la tragedia que representa para los argentinos la súbita desaparición de Néstor Kirchner. Con él hemos perdido al estadista de mayor envergadura que nuestro país haya producido en los últimos 50 años. A él siempre estará ligada la transformación profunda del Estado que la Argentina experimentara a partir de 2003. Esto lo escribió Ernesto Laclau, que es uno de los más importantes referentes mundiales de la filosofía política, un pensador formado rigurosamente en el marxismo y que invita desde hace tiempo a reconocer desde la izquierda el valor de los gobiernos populares y de los regímenes populistas. Y tenemos el placer, el orgullo de decir que estamos en este momento en comunicación con Ernesto Laclau. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy bien, perfecto. Estoy aquí en Londres, todavía tratando de absorber todo lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo te está dando esta lectura que van permitiendo semana tras semana a partir de ese dolor inmenso, pero también del apoyo que recibió el gobierno de Cristina Fernández? Yo creo que el gobierno de Cristina Fernández va a salir afirmado de toda esta experiencia que el país está, por la que el país está pasando. Es decir, ya se ve que la oposición no va a ser capaz de establecer un frente opuesto. Todas esas profecías agoreras de que ahora iba a tener que venir un acuerdo inmediato entre Cristina y la oposición son predicciones absurdas. Yo creo que se está firmando la línea nacional que se empezó en el 2003, como he dicho en el artículo al que ustedes se referían, y que las perspectivas para el futuro son promisorias. ¿Cómo le va, Laclo? Mi nombre es Nora Anchart. Muy contenta de saludarlo. Encantado. Yo lo quería llevar ya a que empecemos un poquito a analizar el marco en el que se están dando en América Latina determinados gobiernos que son calificados en forma denigrante por con el significante anterior de lo que es un populismo, hablando de autoritarismo, desgobiernos, masas no calificadas, punteros y clientelismo. En ese marco, me gustaría que usted redefiniera lo que es, desde su óptica, el populismo. Para mí el populismo no es un término peyorativo, tampoco es un término necesariamente positivo. Puede haber populismos de derecha, como los que hoy predominan en Europa, puede haber populismos de izquierda, como los que hoy predominan en América Latina. Yo creo que siempre hay populismo cuando se da una división del espacio social entre dos campos. Es decir, cuando hay una interpelación a las masas que no consiguen integrar sus demandas a través de los mecanismos normales de poder. ¿Y cuándo vos entendés, Ernesto, que la izquierda debe repensar en un apoyo, en un tipo de populismo? ¿Cuándo se dan las condiciones para que se diga desde la izquierda ese tipo de régimen popular tiene que ser apoyado? Bueno, se dan cuando el proceso de cambio avanza en la dirección de los objetivos de la izquierda, obviamente. Yo no creo que todo populismo sea necesariamente positivo, pero creo que sin una dosis importante de populismo, ningún cambio en la dirección de la izquierda es posible, porque las instituciones no son instituciones neutrales. Las instituciones son cristalización de las relaciones de poder en la sociedad. O sea que los que plantean que hay que mantener la defensa de las instituciones frente al avance populista, lo que están diciendo es queremos mantener el statu quo sin ningún proceso de cambio. Es decir, yo creo que una de las grandes cosas que entendió Néstor Kirchner y que se llevaron a cabo a través de su gobierno y del de Cristina ha sido entender que hay una lucha a dar en el seno de las instituciones, que no es simplemente hablar de un populismo desde afuera y las instituciones como un todo neutral presente allí, que lo que hay que hacer es modificar las instituciones, y para eso hay que ver los antagonismos internos que tienen lugar en el seno de las instituciones. Ernesto Laclau, mucho gusto, mi nombre es Santiago Varela. En el artículo que hacía referencia a usted recién, hay una frase suya que habla de populismo autoritario, o sea, cómo la derecha caracteriza al kirchnerismo, en este caso, como un populismo autoritario. Y usted hace una crítica sobre esto. Me gustaría que lo uniera lo que acaba de decir con respecto a las instituciones y el rol de las instituciones y por qué el populismo no puede ser autoritario. Bueno, el populismo puede llegar a ser autoritario. Yo doy un ejemplo allí de populismo autoritario en la África al que usted se refiere, que me refiero al Zimbabue de Mugabe. Es decir, puede haber el mantener las formas externas de la apelación popular sin que esa apelación popular, esa interpelación popular, excite la participación de las masas. Cuando eso ocurre, lo que empiezan a ver son pequeñas pequeños grupos organizados del Estado, patotas, grupos así, que tratan de sustituir a la presencia popular. Lo que he sostenido en ese artículo, que los que sostienen que eso es lo que se da en la Argentina, simplemente no entienden una palabra de lo que se da en la Argentina. El autor de esa nota, a la que usted se refiere, donde se habla de populismo autoritario, es una persona que tiene una ignorancia total acerca de los temas de los que está hablando. Es el señor Mariano Grondona. En primer lugar, él dice que habla de una de Carl Schmitt. Si él hubiera pasado de las tapas de la obra de Carl Schmitt, sabría que la relación amigo-enemigo en Carl Schmitt no se refiere a las luchas internas en un país, sino a las relaciones internacionales. Uh-huh. Si hubiera leído siquiera solo una página de mi obra, sabría que la obra de Carl Schmitt no tiene la menor influencia en lo que yo he escrito. No puedo encontrar una sola cita o referencia en mis libros a la obra de Carl Schmitt. Y en lo que se refiere a Chantal Mouffe, él ha dicho que ella sostiene la teoría del antagonismo total, cuando justamente la teoría central de Chantal Mouffe es que hay que reemplazar el antagonismo por el agonismo, pasar de una relación de enemigos a una relación de adversarios. De hecho, ahora, Chantal Mouffe ha dicho que lo que hay que hacer no es negar los antagonismos y los conflictos, sino encontrar las formas de procesarlos. Resignificarlos. Exactamente. Por eso es vamos a lo que yo decía antes. Hay que dar una lucha en el seno de las instituciones, donde hay fuerzas progresivas que tratan de modificar esas instituciones. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que se está creando a través de todos estos plumíferos de la nación, que son más de uno, es tratar de crear una especie de espectro en el cual, por un lado, hay un avance del poder desde afuera y por el otro lado hay la defensa de las instituciones. Con lo cual ellos suponen que las instituciones son neutrales, sin ver los conflictos que se dan. Uh-huh. O sea que hay que llevar una lucha democrática, por la de real democratización de la sociedad, en el seno de las instituciones y a través de una movilización que en parte va a ser externa a las instituciones. Uh-huh. Pero el juego democrático es este. Estamos, creo, ¿seguimos ahora? ¿Seguimos? Sí, bueno, no, porque pensé que veníamos y nos iba a interrumpir el noticiero, entonces no quería disparar una pregunta. Yo, repasando algunos de sus materiales, como el material escrito específicamente allá por el 85 sobre hegemonía, el libro de hegemonía y estrategia socialista, a mí me interesaría mucho, porque los grandes conflictos que tiene la izquierda con la lectura de los movimientos populares en América Latina en este momento, la están dejando como por fuera de las propuestas dinamizadoras de lo que es este eje en América Latina. ¿Cómo se puede, cómo lo visualiza usted la posibilidad, por un lado, de cristalizar un proyecto de esta izquierda que está más como espectadora que como protagonista, o cómo pueden estructurar un proyecto esta izquierda? Bueno, para mí hay en la Argentina una izquierda real y una izquierda ficticia. Uh-huh. La izquierda real es el kirchnerismo, es decir, el proyecto de cambio que estábamos definiendo hace un momento. Uh-huh. De otro lado, hay toda una izquierda que viene de las configuraciones más cosmopolitas del pasado, que es un poco el remanente de lo que de lo que es un poco el precipitado histórico de esa gran división que se dio en la Argentina entre el movimiento popular y el liberalismo. O sea que yo creo que la izquierda, en un sentido real, hoy día ya no se constituye alrededor de actores clásicos como las clases sociales, sino que se constituye a través de una aglutinación, de una sobredeterminación y una serie de luchas parciales. Si ustedes ven el movimiento alter globalización que ha tenido sus ejes en las reuniones de Porto Alegre y después en otras reuniones internacionales, así ustedes ven que hay una pluralidad de demandas que se dan en a distintos niveles y que empiezan a ser articuladas a través de significantes nuevos. Ernesto, eso es lo que... Sí. Mira, te queríamos pedir si nos podías aguardar dos minutos, porque ahora llegan las noticias de Radio Nacional, para poder seguir dialogando contigo sobre este tema de populismos, izquierdas y progresismos, ¿no? ¿Te parece bien? Perfecto, sí, espero que las noticias sean buenas. Nosotros también. Bueno, seguimos conversando después de las noticias de Radio Nacional con el politólogo y filósofo Ernesto Laclau. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame por favor la efeméride del día, y que me pongo ansiolítica. Un 9 de noviembre, pero de 1817, se creó en Mendoza el Colegio de la Santísima Trinidad por iniciativa del general José de San Martín. Ay, digo yo, ¿no? ¿Para qué necesitaré la escuela de la Santísima Trinidad, Pepe? No, Catita, así se llamó la escuela, que era solo para niñas. ¿Solo para niñas? ¿Ni las maestras podían entrar? Sí, Catita, podían entrar. A lo que me refiero es a que no había estudiantes varones. Y claro, Pepe, en estudiantes son todos varones. O pretende que jueguen al campeonato de FOBA con mujeres. Los de los otros equipos tendrían ventaja, ¿no? Catita, realmente me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene usted para hacer relaciones tan extrañas. Mire, con mis relaciones no se meta, Pepe, que yo tengo cada relación, ¿eh? Porque como soy persona de la cultura, mis relaciones cuando me ven dicen, ¡ja! Hay que ver la gente con la que uno se rocía. Así que mejor nos vamos a despedir, pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Seguimos dialogando con el filósofo político Ernesto Laclau sobre progresismo y populismo en la historia argentina. Ernesto, yo quería preguntarte, en octubre del 45, clases medias, derecha, izquierda, intelectuales se pusieron furiosos con ese gobierno al que abrazaban las multitudes. Pasaron 65 años con todas las cosas que hemos vivido los argentinos y otra vez clases medias, derecha, izquierda e intelectuales se ponen furiosos con un gobierno popular al que abrazan multitudes. ¿Cómo explicarse eso? Bueno, en primer lugar yo creo que decir clases medias en total, globalmente, es un poco exagerado. Es decir, hubo un componente importante de clases medias favorables al peronismo en el 45, y hay toda una un sector de clases medias hoy día que también son favorables al proyecto del gobierno popular. Hay que recordar que en la capital el kirchnerismo en las elecciones que ganó finalmente Macri obtuvo cerca del 40% de los votos. O sea que lo que se da es un poco una guerra de posición en el sentido gramsciano del término. No se da una situación en la cual las clases medias en conjunto están enfrentados con un proyecto popular. Pero es verdad que de todos modos hay una influencia grande de una tradición liberal oligárquica sobre las clases medias. Eso es evidente. Yo he insistido muchas veces en que entre liberalismo y democracia ha habido siempre una relación de tensión. En Europa, a comienzos del siglo XIX, el liberalismo era una forma de organización gubernamental perfectamente respetada, mientras que la democracia era un término peyorativo, como es hoy día populismo, porque se consideraba que era el gobierno de la turba, el odiado jacobinismo, y requirió todo el proceso de las revoluciones y reacciones del siglo XIX en Europa para llegar a formar una relación estable entre liberalismo y democracia, al punto que hoy hablamos de liberal democrático como si fuera una unidad. Claro. Ahora, esa unidad entre liberalismo y democracia en América Latina nunca se dio, porque el Estado liberal surge en la en la segunda mitad del siglo XIX sobre la base de oligarquías terratenientes con formas de poder de tipo clientelístico. Y a medida que las demandas democráticas de las masas se van avanzando hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX, esas demandas son cada vez menos absorbibles dentro de los sistemas institucionales liberales. Entonces, lo que se da es que durante toda una etapa en América Latina fueron las élites, en general militares nacionalistas, las que expresaron el momento democrático y fueron formalmente antiliberales. Pensemos en el ibañismo en Chile, el primer ibañismo, en el MNR en Bolivia, el Estado Novo en Brasil, lo que hubiera sido probablemente un gobierno Gaitán si no hubiera sido asesinado. Exacto. El peronismo en la Argentina. O sea que se dio siempre una relación de tensión entre democracia y liberalismo. Continúe. Sí, y hubo entonces una absorción del imaginario de las clases medias, de un sector fundamental de las clases medias, por parte de esta ideología liberal oligárquica. Eso especialmente en una ciudad como Buenos Aires es perfectamente visible. Entonces, por un lado tenemos esa tendencia y por el otro lado tenemos una tendencia nacional popular. Ahora, yo creo que había un cambio muy importante en el país, porque después de las dictaduras militares que golpearon tanto la tradición nacional popular como la tradición democrático-liberal, ha habido una tendencia a la fusión de las dos tradiciones. Ajá. Hoy día la lucha nacional popular pasa por dentro de las instituciones del Estado liberal. Ustedes ven que en América Latina se están dando muchos movimientos nacional populares, pero estos no son formalmente antiliberales como lo fueron hace 60, 70, 80 años. Ajá. Es decir que no está en cuestión el Estado de Derecho, no está en cuestión las libertades fundamentales, la división de poderes, todo esto. Lo que sí se da, y este es el punto central de la lucha presente, es que en cada una de estas instituciones hay confrontaciones entre sectores que buscan el cambio y sectores que defienden el statu quo. Quiero hacerle una pregunta, Ernesto. Usted, en la nota que estuvimos comentando y en toda su charla, ha hecho una referencia bastante constante al kirchnerismo. ¿Para usted, kirchnerismo y peronismo son sinónimos? No. Yo creo que el peronismo fue una matriz histórica del movimiento nacional popular argentino que correspondió a los años 40, 50, a partir de eso empezaron a ocurrir muchas cosas, hay muchos peronismos. El kirchnerismo fue la decisión dentro de esa matriz fundamental constituida por la tradición nacional popular, que tiene sus raíces sin duda en el peronismo, dar toda una nueva orientación de izquierda. Finalmente, todo el neoliberalismo económico en la Argentina de los años 90 también se hizo bajo las banderas peronistas. Uh-huh. O sea que el peronismo hoy día es una especie de dato histórico a partir del cual se pueden empezar a hacer cosas de tipo muy distinta. Uh-huh. Y el kirchnerismo representa una de las formas históricas de continuar esa tradición. Ajá. La CLO, en ese sentido, ¿se podría asimilar peronismo con populismo en el sentido de que no es es una forma de construir lo político y no un contenido en sí mismo? Sí, desde luego, la forma de construir lo político que es populista es dividir la sociedad entre los de arriba y los de abajo. Uh-huh. Y hacer una interpelación directa a los de abajo. Ajá. Eso es lo que es populista siempre, ya sea de derecha o de izquierda. Uh-huh. Ahora, esa interpelación de masas ha tomado en el kirchnerismo claramente una connotación de izquierda. Ajá. Es toda la reacción frente a la tendencia neoliberal de los años 90 lo que está expresándose a través del kirchnerismo. Ajá. Usted hizo dos referencias a los años 90. A mí me gustaría que nos hiciera un análisis acerca de lo que significó en ese momento el reemplazo de la construcción política por la vigencia del concepto de gerencia o estructura administrativa. Bueno, en los años 90 se dieron varias cosas. En primer lugar, hay que entender que el neoliberalismo en sus fases iniciales en América Latina requirió dictaduras militares. La dictadura de Pinochet, el plan de los Chicago Boys en Chile no hubiera prosperado. Sin la dictadura de Videla, Martínez Díaz hubiera sido imposible. Pero después hubo una contaminación de esta ideología neoliberal en los años 80, 90, que eso habría que discutir bastante cómo se llega a producir. Uh-huh. Al principio, durante el gobierno de Alfonsín, había la tendencia a no lanzarse al modelo neoliberal total. Uh-huh. Que después empieza a imponerse hacia el final de su gobierno y se impone totalmente con el menemismo, Caballo y todo este tipo de cuestión. Ahora, ese consenso es lo que se rompe con la crisis del 2001. Uh-huh. Y ahí empieza a haber todo tipo de movimientos sociales que quieren una reorientación del Estado. Uh-huh. Y ese es un fenómeno no solo que ocurre en la Argentina, sino que ocurre en varios países latinoamericanos. Uh-huh. Finalmente, la derrota, el momento de derrota importante de toda esa reorientación económica se dio en la reunión de Mar del Plata del 2005, cuando el plan del ALCA de Bush fue derrotado por la acción fundamentalmente de la Argentina, de Brasil y de Venezuela. Uh-huh. Sí, le recordamos a nuestros oyentes que seguimos conversando telefónicamente con el filósofo político Ernesto Laclau sobre populismos y progresismos. Ernesto, vos hablabas de las ambivalencias de la clase media. Un sector apoyó en aquel momento el surgimiento del peronismo, como apoya también al gobierno de Kirchner, y otro sector se ubica en la vereda de enfrente, más permeado por ideas neoliberales. Ahora, ¿por qué hay muchos intelectuales que adscribían a cierto progresismo y que hoy aparecen furiosos con los Kirchner? Y bueno, eso en mi juventud es lo que llamábamos izquierda cipaya. Ajá, claro. Es decir, hay toda una... La división fundamental en mi generación fue entre una izquierda nacional que empezaba a reorientarse hacia una valoración positiva del peronismo y de otro lado lo que llamábamos izquierda cipaya, que era una izquierda cosmopolita y de tipo tradicional. Uh-huh. Ahora, esas dos matrices se han desdibujado un poco, pero siguen de todos modos vigentes. Uh-huh. Y yo no quiero ya entrar a la cuestión de citar nombres, pero... Porque hay gente muy conocida por vos. estar en la mente de todos. Le pido una reflexión acerca de esto que algo que ver tiene con respecto, sí, al gobierno de Salvador Allende, que en su momento se dijo que fue apretado, por decirlo de alguna manera, muy a la porteña, por la izquierda, o sea que la izquierda no lo ayudó, sino que de alguna manera colaboró sin quererlo tal vez con el golpe. Me interesaría una reflexión suya sobre esto. Bueno, eso es una situación histórica completamente distinta. En primer lugar, el fracaso del gobierno de Allende en todo su plan económico fue porque ese plan fue boicoteado por los Estados Unidos desde el mismo comienzo. Hoy día tenemos todos los documentos que muestran cómo se involucró la CIA en tratar de boicotear y socavar el proyecto económico, cómo Kissinger y todo su y toda su élite entraron a tratar de impedir que ese gobierno pudiera estabilizarse. O sea que allí yo no creo que la izquierda tuvo una responsabilidad ninguna en el fracaso, sino que se fueron creando las bases para que desde el Estado mismo el plan fuera imposible de efectivizarse. Hoy día, de todos modos, Chile está en una situación distinta y debo decir que Chile no ha tenido una actitud muy progresista incluso antes de la subida de Piñera al gobierno. La reunión de Mar del Plata, de la que hablábamos antes, Lagos votó a favor del plan de Bush. Ellos no son parte del Mercosur, ellos están por establecer acuerdos con bilaterales con los Estados Unidos, como lo estaba también Tabaré Vázquez. Sí, claro. Ellos también votaron en contra, y no solo eso, sino que después se fue a un viaje a los Estados Unidos a ver si podía establecer un acuerdo comercial que implicaba prácticamente la salida del Uruguay del Mercosur. Claro. Y le fracasó la movida porque en su propio partido gente como Gargano se opuso formalmente. Y hoy día con Pepe Mujica tenemos un gobierno mucho más alineado con el Mercosur y con la tradición nacional popular. Era exactamente lo que le estaba por preguntar. Le iba a consultar acerca de este tema del supuesto eje del mal, que están obviamente Chávez, Correa, Evo Morales, nosotros mismos acá en Argentina, si se había reforzado este eje con la llegada de Mujica, porque conocía sus declaraciones acerca de lo que pensaba respecto de Tabaré. Entonces, ¿usted lo ve como reforzado? ¿Es ineludible? ¿No volvemos nunca más a las tecnocracias noventistas? Yo creo que las tecnocracias noventistas son noventistas, justamente. Es decir, cada vez tienen menos capacidad de inspirar políticas reales. Ahí es donde yo creo que la situación en América Latina es distinta que la situación en Europa. Uno de los problemas en Europa es que ustedes tienen un populismo, pero un populismo de derecha en todos los países. Simplemente porque la socialdemocracia ha comprado enteramente el plan neoliberal, y las diferencias entre la centroizquierda y la centroderecha son mínimas. Por eso entienden tan mal lo que está ocurriendo en América Latina hoy día. Mientras que en América Latina hay un abandono de toda la línea esta noventista del neoliberalismo y la afirmación de una política de tipo nuevo. Finalmente, el gobierno de Cristina Kirchner ha tomado una serie de medidas que, si se consideran abstractamente fuera de todos los conflictos, son de una radicalidad enorme. La reforma del régimen jubilatorio, la reforma de la ley de medios, la reforma de del sistema político, la ruptura de facto con el Fondo Monetario Internacional y el desarrollo de una política económica alternativa. Hace poco, allá en Argentina, en una reunión en San Juan, me refería a la a un artículo que había aparecido aquí en el The Economist, que ha sido The Economist muy crítico del gobierno de Cristina, y dice, el artículo decía que la política económica era absurda, pero que a pesar de todo, todos los indicadores apuntaban hacia un progreso económico total, pero que eso no era por el plan económico, sino porque Cristina había tenido suerte. Qué racional era. Eso le comenté en una entrevista periodística que me hace acordar a esa historia de Napoleón y los generales austríacos, que los generales austríacos luchaban con todas las formas científicas, racionales de la guerra del siglo XVIII, esos ejércitos aristocráticos, venía Napoleón con su ejército popular y rompía totalmente las formaciones austríacas. Y entonces los generales austríacos decían, gana pero no es científico. Ernesto Laclau, te agradecemos toda la generosidad que tuviste con el equipo de Bicentenario. Es un placer y un honor para nosotros realmente dialogar contigo. Y esperamos recibirlo nuevamente. Muy bien, hasta muy pronto. Un abrazo grande. Hasta muy pronto. Ernesto Laclau, un gran referente que llama realmente a repensar lo que significan los gobiernos populares y ojalá, como dice él, no perdamos de vista la diferencia entre izquierda y derecha. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Tenemos mensaje de los oyentes. Ah, bueno. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Julio Rodríguez de Saladillo. Agradecido a la radio AM870. Los felicito por todos sus programas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bicentenario? Soy Rodrigo de Punta Alta y les quería preguntar qué pensaban históricamente de los movimientos anarquistas o de pensadores como Bakunin, Kropotkin o Malatesta. ¿Y qué pensaban hoy por hoy de los movimientos anarquistas en la actualidad y en qué pueden ayudar a una sociedad mejor? Muchas gracias. Chau. Buenas tardes, chicos. Le habla Fabián de Jauregui. No canso de discernir la diferencia entre la palabra progresismo y populismo, pero yo lo entiendo por captación de masa y expresión popular a lo que es progresista o populista. Yo entiendo que nos tendríamos que referir al primer gobierno progresista de época, que fue el de Rosas, sin duda. ¿Por qué no lo debatimos a ver qué piensa la gente? Porque si hay captación de masa, captó al indio, al negro y al gaucho en forma conjunta. Chao, gracias. Hola, amigos, buenas tardes. Habla Emilio de Versalles. ¿Les parece que los que hablan de populismo autoritario son los mismos que cuando tienen que definir las características de una democracia empiezan por decir que se respetó a las minorías? O sea, cuando una mayoría vota determinadas políticas que no son las que ellos prefieren, entonces interpretan que la mayoría debería ponerse de acuerdo con ellos y en lugar de hacer lo que la mayoría quiere, hacer lo que las minorías piensan. Un abrazo para todos. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, en el caso de las preguntas sobre anarquistas, obviamente se nos va ya el programa. Sí, lo hacemos mañana. Lo vamos a hacer, sí, no vamos a responderlas mañana, no, sino que vamos a dedicar más tiempo, programas a los temas de los movimientos, entre ellos el anarquismo también. ¿Eh? Sabes que yo me quedé pensando qué lujo, ¿no? Haber podido, porque uno, bueno, lo ha leído, pero poder hacer un reportaje con alguien que además de manejarse con un lenguaje simple y llano, sin ninguna barroquismo propio de quien necesita revestir lo que sabe de palabras complicadas para todo el mundo, un tipo que pudo dar el salto de ese cerco que impone una determinada sistema de pensamiento, como puede ser el marxismo, para poder entender, y digo, hace falta corajes individuales los intelectuales. Yo creo que hay muchos de los que hoy están en la vereda de enfrente no han tenido el coraje individual de entender por dónde está pasando la historia. Y de hecho, la tradición marxista, de eso estábamos hablando fuera del micrófono con Nora, la tradición marxista también es como una presión también, porque tiene una historia de oponerse a movimientos populares no conducidos por la izquierda, y eso marca el coraje intelectual de un hombre como Ernesto Lacunza. Fuera de la teoría ortodoxa. Claro, salirse de esa teoría. Salirse y repensar. Me parece que lo más potente de este reportaje fue haber podido conversar casi como si estuviéramos compartiendo un mate en la terraza de alguno de nosotros, analizando lo que nos pasa. Fue fantástico, de verdad. Bueno, nos estamos yendo, se nos terminó hoy Bicentenario y les contamos ya de qué trata el programa de mañana. ¡Epa, epa! Literatura de Playa Grande, escritoras que supieron ponerse de moda, Marta Lynch, Beatriz Guido, Silvina Bullrich. Escritoras que supieron ponerse de moda desde la Playa Grande a otras y playas. Y con historias apasionantes, ¿eh? Sí, cruzan todos los periodos históricos sus y vidas. Y todas sus historias y sus diferencias. Mañana entonces en Bicentenario. Ya llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Mañana Bicentenario va a cumplir 200 programas, ¿eh? ¡Epa, epa! O sea, digo, sí, de Bicentenario de Bicentenario. Hay que levantar la copita mañana. Manden regalos. ¿Qué le parece, ¿eh? Mangazo. ¿Qué dijo? No le escuché. ¿Qué me dijo? Diego Tomás. Comida, dice acá, bueno, pero yo no me manden... animo. Mis compañeros sí me son animo. Unos descarados. Pero totalmente, manden comidita para festejar. A ver, pónganse los oyentes. Nos vamos nomás. El operador de hoy ha sido Hernán Abella. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos en la edición de hoy. Chao. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.